Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Músicas al Frente, un espacio mensual y colaborativo creado para celebrar y difundir una diversidad de voces y sonidos por mujeres y disidencias, a través de un resumen de lanzamientos que en esta edición nos llevará a explorar 9 propuestas con representación de músicas en Estados Unidos, México, Cuba, Perú, Brasil y España. Les saluda Rocío Santos, productora, conductora y editora de Músicas al Frente, que transmite mensualmente por Bócalo Radio en Chicago en el bloque de domingos en Bócalo, con retransmisión en Radio Cósmica en México. Y en formato de podcast nos encuentras como Músicas al Frente en el podcast de domingos en Bócalo en Spotify y Apple. En esta tercera edición de 2024 se unen las voces de Karina Cabrera, periodista musical en México, fundadora de la plataforma Sonoridad y creadora del mapa de músicas mexicanas, y la colectiva Ellas Resuenan. Desde Lima, Perú, nos acompaña Zoila Antonio Benito, periodista musical, fundadora de La Antígona y colaboradora de Indie Rocks en México y La Banda Elástica en Estados Unidos. Compañeras, qué gusto volver a reunirnos en esta labor de celebrar la música por mujeres y disidencias, y que no solo realizamos durante un mes, sino todo el año. Ya varios años hemos estado dando seguimiento a varias propuestas musicales, pero primero quiero saber, cuéntenme cómo vivieron el Día Internacional de la Mujer y este mes de visibilización en sus respectivos países. Hola Rocío, soy la público de Bócalo, público de Radio Cósmica. Qué complejo fue marzo. Te diré, lo viví, lo sobreviví. En realidad estábamos en él desde enero, procesando, desarrollando muchos proyectos. De hecho, esa es una de las razones. Marzo fue tan contundente conmigo que fue una de las razones por las que no pude participar en el anterior programa. Pero qué actividad. Yo solo les diré qué tan fuerte fue que en la semana 8M en la Ciudad de México, bueno, ¿no?, y en todo el país, se registraron 100 eventos realizados por músicas, por músiques, realizando un proceso de visibilización, de trabajo colectivo, de desarrollo, que en este momento en el que parece que se cierra el portal mágico, yo creo que la energía que se generó puede darle continuidad a todo ese trabajo. Hola, hola, Ro. Hola, hola, Cari. Hola a ti que nos estás escuchando. ¿Cómo estás? Una edición más de Músicas al Frente. Qué increíble. Y en un mes en donde visibilizamos todas las luchas, todo lo que nos falta por recorrer como parte de los derechos de nosotras las mujeres, no solo en Latinoamérica, sino también en el mundo, ¿no? Un mes bastante importante de reflexión también. Un mes en donde se han tomado, ya hablando del lado más personal, donde se han tomado decisiones también cruciales, y me alegra pues tenerlas al lado, a ti, a Cari, a ti, Ro, y también a las personas que nos estás escuchando, a ti que nos estás escuchando en tu plataforma favorita. Muchas, muchas gracias por estar allí, por acompañarnos en este, pues, en esta aventura musical y seguir visibilizando, seguir apoyando a las propuestas musicales de mujeres y disidencias. Cada mes nos están sorprendiendo más y más, ¿no? En mi caso he traído 3 propuestas que la verdad ha sido muy complicado solo elegir 3, porque hay muchas, muchas, muchas buenas canciones, muchas buenas producciones que están esperando también ser descubiertas por cada uno de nosotros como oyentes. Por acá vivimos un evento muy interesante donde me invitó Vivian García, que es una música cubana, de raíces cubanas, que radica en Chicago. Tuvimos una buena conversación en este evento, justamente el 8 de marzo, ¿no?, que fue en este lugar bien bonito. Pero algo que me sorprendió fue que, bueno, primero me hizo la invitación, ¿no?, para seleccionar la música de esa noche. Decidí como hacer esta selección de músicas del mundo, pero en eso me llenó mucho el corazón el hecho de que la gente fuera tan receptiva y que estuviera atenta a escuchar la historia de las mujeres en la música, ¿no? Para que también la gente se vaya, pues, involucrando en esta labor también de difusión musical, ¿no? Porque al final creo que justo para eso estamos, seleccionamos estas canciones, pero también el receptor, cómo hace esa labor de difusión por su lado, ¿no? Y creo que eso también estamos haciendo, así que pues marzo ha sido muy inspirador. Creo que también nos revela que hay muchas cosas en las que todavía necesitamos trabajar, representación todo el año, ¿no? Bueno, voy a iniciar con la primera canción de Músicas al Frente. Mi primera selección es una canción con mucha raíz latina que une a México y Cuba y que fue publicada justo el 8 de marzo y es a cargo de Niña Dios. Niña Dios es una rapera, música y productora. Ella es Carla Reina, quien inició su trayectoria por ahí de 2007 en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, México. Y María es un nuevo sencillo de su próximo EP, que ya tiene título, es Raíces, y que también la encuentra liberando esta canción bajo su sello Nueva Nation, y es acompañada de una colaboración con la música cubana radicada en Francia, la Dame Blanche, Yaité Ramos. Esta canción está bien interesante porque encuentra a Niña Dios apoderándose de la producción musical y también ella está haciendo un llamado a que más mujeres y disidencias se involucren en la producción. Niña Dios resulta de que se tomó un retiro musical de un mes en Banff, en Canadá, donde se fue a desarrollar sus habilidades en la producción musical. Y además, como una artista con una identidad queer, María también viene a ser no solo una celebración de la mujer, pero me suena a una canción sobre la atracción que ambas artistas elevan con su talento musical. Así que vayamos a escuchar María de Niña Dios en colaboración con la Dame Blanche, uniendo a México y Cuba, y esta es la primera selección de Músicas al Frente. María, María, yeah. María, María, ya no sabía tener lo que yo quería. María, María, yo no sabía que por ti me perdería. La noche caliente, cerveza fría, tu nombre en mi mente. María, María, como una poesía, qué osadía. Tu forma de moverte alegra mi día. Tú, nena, me quitas la pena. Solo pienso en tenerte y las ganas me queman. Tu piel morena, baby, tú eres mi sirena. Si no te tengo es una condena. Y mira cómo se mueve, ven pa' que lo pruebe. Vuelve pa' que compruebe, hey. Y mira cómo se mueve, me la quiero llevar leve, pero no se puede. Ey. Y mira cómo se mueve, ven pa' que lo pruebe, vuelve pa' que compruebe. Ey. Y mira cómo se mueve, me la quiero llevar leve, pero no se puede. Ey. María, María, yo no sabía tiene lo que yo quería. María, María, yo no sabía que por ti me perdería. La noche caliente, cerveza fría. La noche caliente, cerveza fría. La noche caliente, cerveza fría. Tu nombre en mi mente, María, María. Todo que no se paren, no tengo mucha lana. Capricho de capitana, había que morirse. Y empezaré por decirte ahora que me conoces. Me gusta de ti el derroche, si te tengo te consumo. Yo me siento, poderosa, con tu esencia me desplomo. María la poderosa, te asumo y te presumo. Contigo yo zafo el nudo que me aprieta la garganta. Y mira cómo se mueve, ven pa' que lo pruebe, vuelve pa' que compruebe. Ey. Y mira cómo se mueve, me la quiero llevar leve, pero no se puede. Ey. María, María, yo no sabía tiene lo que yo quería. María, María, yo no sabía que por ti me perdería. La noche caliente, cerveza fría. La noche caliente, cerveza fría. La noche caliente, cerveza fría. Tu nombre en mi mente, María, María. Y de México, regresamos a Estados Unidos con una propuesta de una banda, Karina, que ha estado aquí en Chicago en un festival comunitario. Cuéntanos qué está pasando con Ratas en Celo. Es este proyecto de punk de inmigrantes latinas con sede en Nueva York, Ratas en Celo, ha lanzado su segunda canción del nuevo álbum, Madresbergue. Es una canción que se llama Jesus, que es crítica respecto a la hipocresía y las contradicciones de posturas religiosas. Es sumamente contundente. Ratas en Celo, compuesto por María Toro, la bajista Natalie de Cebato y las hermanas Yadí e Hiromi Araniva. Han estado entregando punk con acordeón desde el 2014, desafiando convencionalismos musicales. Por ejemplo, Yadí se encarga de la voz, mientras que Hiromi domina el acordeón, un instrumento que de manera interesante está tomando un lugar diferente dentro de la música realizada por mujeres. Ya habíamos platicado, por ejemplo, de La Terrorista del Sabor, ¿no? Que el pasado fin de semana estuvo tocando con Sara Eve aquí en la Ciudad de México, y nuevamente repetimos esa idea, ¿no? De el punk se se está apropiando incluso de otros instrumentos, en este caso el acordeón. A pesar de tener un solo álbum llamado Despertar, lanzado en el 2018, Ratas en Celo, este grupo de punk completamente integrado por mujeres y disidencias, compuesto por inmigrantes de Perú y El Salvador, deciden formar este proyecto desde lo más profundo de sus úteros hasta lo más alto de sus corazones. Así es como siempre se colocan en el escenario. Con Chisos continúan desafiando las normas musicales y sociales, haciendo eco de un mensaje de resistencia y autenticidad, siempre cuestionando. Vamos a escuchar. En Músicas al Frente, Chisos, Ratas en Celo. Nos vamos a mantener en Nueva York con una colaboración que también trae a un artista de Perú y que Zoila nos va a presentar a continuación. Claro que sí, Ro. Y te traigo en esta ocasión una propuesta que pues navega entre Lima y New York. Así es, pero con músicos 100% peruanos. Y estoy hablando de Adele Fournette y Felipe Wurtz, con Jordan Over en la batería. Radican allá, pero son oriundos de Lima y han formado su banda llamada Tipa Tipo en la capital peruana en el 2010. Y desde ese entonces, Tipo Tipa tocan como trío. Esta banda fusiona el espíritu del soft rock y el disco setentero con ritmos latinos para crear, pues, un nuevo sonido denominado Yacht Rock Tropical en español. Así es, así es. Y eso lo vamos a poder notar en esta canción llamada Quiéreme Como Soy, una colaboración con la música Lala. Esta canción combina la fuerza de sintetizadores, acordes, de guitarras, la misma letra, en donde nos llaman a ser amado por lo que uno es, ¿no? Con todas sus facetas, ¿no? Con sus claros, con sus oscuros. Y de esta manera, pues, Tipa Tipo y Lala nos presentan Quiéreme como soy. Va a formar parte de un nuevo LP de Tipa y Tipo llamada Cintas, que verá la luz este 5 de abril, la culminación también de un viaje lleno de éxitos durante toda esta más de 10 años del proyecto musical y de reconocimiento también internacional, ¿no? No los dejamos con la intriga y nos vamos ya a escuchar Quiéreme como soy. Pulpo de magia nadando en mi cuerpo guardián de sí. regresamos a Estados Unidos haciendo parada en Chicago, ciudad donde la artista multidisciplinaria, educadora y activista afroboricua Rebel Betty está de regreso con la canción Mala Suerte, que adelanta su álbum debut titulado Entre Amor y Revolución. Por ahora, Rebel Betty comenta que con esta canción hace un llamado a la acción para las mujeres, inspirado en las rebeliones feministas de las Américas. Los beats son de la productora Isa Torres y las rimas de Rebel Betty, quien también hizo el arte de la portada. Visiten su website de Rebel Betty, que es rebelbettyarte.com, para checar su arte visual y collages que están muy bonitos y que resaltan a la comunidad y las luchas sociales. Y que también me gustó mucho esta canción justo por eso, porque ella también juega con el collage en esta canción. Y presento ahora Mala Suerte, que es una canción que denuncia a esos hombres que toman ventaja, que invisibilizan a la mujer y que hacen parte de la masculinidad tóxica. Así suena Rebel Betty a través de Músicas al Frente. Continuamos con Músicas al Frente. Soy la Antonio Benito, nos va a llevar hasta España para escuchar nueva música de Marinita Precaria. Nos vamos hasta Europa, precisamente a España, para conocer a Marinita Precaria, y ella pues nos dice que el mundo no es para tanto. Nacida en Córdoba, pero afianzada en Madrid, la vida de Marinita Precaria cambia en pleno verano del 2020, y bueno, en medio de toda la pandemia, ¿no? Ella cambia los días de practicar guitarra por los de aprender a tocar el piano. Y con un pequeño estudio en casa y con mucha imaginación e inspiración, pues comienza a desarrollar las bases que darían vida a su proyecto solista. Con sus melodías, pues Marina Gómez Marín, que es el nombre real de Marinita, es considerada hoy en día y dentro de la escena madrileña una de las grandes promesas del pop. Pero ahora Marinita nos va a presentar su álbum debut. Y como nuevo adelanto, la cantautora española acaba de publicar este sencillo titulado El mundo no es para tanto, donde pues notamos a una Marinita más pop Y su sello, el sello Elephant Records, que es un sello que también recomendamos desde Músicas al Frente, tiene propuestas muy interesantes dentro de la escena, pues, española. Y en lo personal me recuerda mucho a la banda Camera Oscura. Y la voz de Marinita definitivamente hace un match con las melodías de El Mundo No Es Para Tanto. Así que vamos a escuchar, pues, a Marinita Precaria con este statement. Hay que admitirlo, el mundo no es para tanto. Continuamos con Músicas al Frente, un espacio mensual y colaborativo creado para celebrar y difundir una diversidad de voces y sonidos por mujeres y disidencias a través de un resumen de lanzamientos que en esta edición te estamos presentando 9 canciones. Y ahora vamos con una propuesta de Karina Cabrera que viene desde Monterrey, México, Sam Vázquez. Regresamos a Nuevo León. Esta es una de las canciones que, según recuerdo, fue de las primeras en aparecer en marzo e inmediatamente nos abrieron el panorama de lo que iba a suceder en este Día Internacional de la Mujer, pero también extendido a todas las luchas que se hablan durante todo el mes de marzo, que pues deberían de tener continuidad todo el año, ¿no? ¿Cuántas cosas podrían sucederme el día de hoy? Es el resultado de una colaboración entre Sam Vázquez, ella es de Monterrey, Aletze Vargas y Neni, 3 talentosas artistas que unen sus habilidades para crear un corte conmovedor, poderoso, inspirado de la experiencia personal de Sam Vázquez, quien vivió un evento traumático en su infancia a manos de un desconocido, así es como lo cuenta en su cuenta de Instagram. Desde entonces se enfrentó cada día con miedo, encontrando refugio en la música como medio para expresar sus emociones más profundas, pero concretándolo en esta canción que es sumamente contundente. Aborda la angustia de transitar por las calles de la ciudad, esperando siempre la seguridad de que llegue algún ser querido y te acompañe, y que, pues, a lo mejor no sabes si vas a llegar bien a tu destino. Utilizan samples de un video de la marcha del año pasado. La canción evoca la solidaridad y esta sororidad que necesitamos tanto reforzar con una voz colectiva de todas las mujeres que han enfrentado situaciones similares o que de alguna manera pues sienten y se sienten atravesadas precisamente por todo lo que dice esta canción. ¿Cuántas cosas podrían sucederme el día de hoy? Es más que una canción, es un himno de resistencia y sororidad que refleja estas experiencias compartidas de muchas mujeres y busca crear conciencia sobre la importancia de la seguridad y el apoyo mutuo en nuestras comunidades. Vamos a escuchar a Sam Vázquez, a Letse Vargas y Neni. Por la calle, la mirada perversa que busca y me encuentra se siente en el aire. Soy quien da los pasos, son firmes, son exactos, siguiendo el camino que marca el destino, me dejo en sus brazos. ¿Cuántas cosas podrían sucederme el día de hoy? Si lo pienso, me asusto, miro al cielo y pregunto. Ahora vamos a continuar con la siguiente propuesta. Esta quizá es una artista que he estado escuchando mucho en los últimos meses, ya que nos ha entregado varios sencillos. Estoy hablando de Angélica García de Los Ángeles, Estados Unidos, la cantante y compositora de pop experimental que es originaria del Monte, California y bueno, radica ahora en Los Ángeles, California. Angélica García está de regreso con su cuarto single titulado Color del Dolor, que adelanta su tercer álbum, Gemelo, que es un disco de 10 canciones que saldrá el 7 de junio bajo el sello Partisan Records y que ya, por cierto, puedes preordenar en su sitio de Bandcamp, angelicagarcia.bandcamp.com, y que es súper interesante porque en las canciones que ha publicado toca esta temática del dolor en sus diferentes formas, ¿no? Y en esta ocasión, o sea, también habla como de esta dualidad, de la espiritualidad. El título de la canción, Color del Dolor, ella nos pregunta de qué color es el dolor y que es una canción que me ha gustado mucho escuchar porque inclusive ya cuenta con un video que la acompaña, que es un video bien surreal, que vale la pena que lo vean porque creo que va a acompañar bastante como la narrativa que ofrece de Color del Dolor. Que dentro de ese dolor, grief, también cómo podemos encontrar la belleza en ese proceso, cómo se va reconstruyendo una persona, pues a través de estos procesos, ¿no? De tristeza, dentro de este caleidoscopio sonoro, podemos encontrar también el otro lado del dolor. Esta es mi tercera propuesta. Vayamos a escuchar Color del Dolor de Angélica García. El color, ¿cuál es el color? Y continuamos con Músicas al Frente, con una selección que me emociona mucho, Karina, desde que la mencionaste, porque por justo el mapa de músicas mexicanas me he enterado también de esta propuesta de Batallones Femeninos. Así que cuéntanos qué traen ahora Batallones Femeninos. Este es un proyecto que en este momento yo sí lo tengo súper cerca de mi corazón, porque esta canción que vamos a escuchar el día de hoy es una propuesta que fue seleccionada en la convocatoria de Escena Púrpura y Sonoridad, donde apoyamos a 3 proyectos para grabar un sencillo de forma profesional, recibir una sesión fotográfica de forma profesional y realizar un workshop para desarrollar más su carrera o el lanzamiento de los sencillos. Más allá de que esté muy cerca de Sonoridad del proyecto, es uno de los más importantes. Es un crew que cumple 15 años en este 2024. Están celebrando como quinceañeras, porque así se han nombrado, y es un proyecto que tiene una historia larguísima, ¿no? Que viene desde la resistencia en Ciudad Juárez y que ha estado evolucionando. Y justo en la última evolución de este proyecto aparece este sencillo que también va a ser parte de su nuevo álbum, que también nos emociona mucho haber apoyado esa parte de la quinceañera, haber aportado un nuevo sencillo, pero con una postura muy clara. El jueves 21 de marzo presentaron esta canción, que ya también tiene un video que fue donado precisamente por... En realidad lo que está sucediendo con Batallones Femeninos, déjenme recapitular, porque lo que están haciendo este año es reunir voluntades, amigas, conocidas, así de cómo nos pueden apoyar para realizarlo, ¿no? Siempre refugiándose en su comunidad y realizando trabajo colectivo y comunitario, y así es también como se desarrolló el video de esta canción. A través de su música y con el rap, la contundencia de la palabra, nos recuerdan que ningún ser humano es ilegal y llaman a derribar las fronteras del mundo. Incluso una de las frases más fuertes del final de la canción es duro contra el muro, este muro que divide a la frontera México-Estados Unidos. Pero pues también es hablar de las fronteras que están rompiéndose a nivel global a través de la migración forzada. Este proyecto, que fue gracias a esta convocatoria de Sonoridad MX y Escena Púrpura, nos emociona mucho compartirlo porque es una canción que tiene 15 años en su historia, pero que en realidad no se lograba concretar. Según nos comentó Oveja Negra mientras se grababa la canción en Adrenaline, y bueno, en muchas conversaciones que tuvimos, era una canción que no lograba salir. Entonces la traían, ponían otra vez en la mesa, no se lo concretaba y no lograba. Ya la habían logrado llevar a muchos espacios para probarla cómo funcionaba en vivo, y pues ahora sí ya la tenemos en plataformas. Con mensajes como ningún ser humano es ilegal, inmigrar no es un delito, Batallones Femeninos utiliza su plataforma para hablar de la libertad de movimiento y solidarizarse con las comunidades migrantes. Sobre todo pensar mucho en la migración forzada, ¿no? Forzada precisamente por la violencia. Exodus es más que una canción, es este llamado a la acción contra los muros, contra las barreras que dividen a las personas, contra la deshumanización. Chequen las respuestas, que son contundentes a lo que parece un indiferente dime. La migración vista desde un lado muy humano, con Batallones Femeninos. Redes criminales de empresarios que se apoderan de los estados y que comienzan a hacer negocio en la provisión de seguridad, salud pública, justicia, en la provisión de agua y haciendo un negocio oligopólico. No existe la ilegalidad. No existe, no. Hazte libre. Caminar. Fronteras a traspasar. Que mudar, dejar tu hogar, pues no hay alternativa, cargando una maleta con sueños, oportunidades para los tiempos venideros. ¿Crees que es sencillo cruzar o olvidar toda la mafia que hay detrás? Vidas diariamente conducidas por contrabandistas, convirtiéndolas en simples mercancías. Supuran las heridas, dolores en el alma y en los pies, dolores de cabeza por la perra, hambre y la sed. Carencia de derechos, sin oportunidades laborales, pues los prejuicios y la discriminación llevan a la exclusión. Valentía que se mira en la reinvención. Multiculturalidad por donde quiera que miro. Alambrados, muros, valles.

el amor en su naturaleza. Y estamos hablando del álbum llamado A Lonely Sinner, de donde es el tema que presentaremos a continuación, llamado Sinner. Y está hecho nada más y nada menos por Samantha, quien dentro de la escena se hace llamar Sam LCR, ¿no? Samantha es una artista que viene de Brasil, que además de música también desarrolla arte digital, producción musical y animación. Ella ha venido sacando música desde el 2019 con álbumes como Things I Made, Things I Like to Forget, Microbeats to New Year, Sammy's Offline, y con esta nueva y quinta producción, A Lonely Sinner ha cautivado a críticos musicales, no solo de su país, sino también de todo el mundo. Bueno, este álbum, que fue editado por Starcat Records, ha sido grabado en su misma habitación con un micrófono BM-800 y con guitarras, armónicas, panderetas, flautas, cajas y hasta latas de refresco. También con violines, samples y samples de canciones que pues a ella le gustan, como pueden ser canciones de Swans, canciones de Björk, canciones de Low, de Merzbow, de Ives Tumor, y también canciones que vienen del anime, como puede ser el tema principal de Princess Mononoke, ¿no? También un poco allí unas pizcas de electrónica. Nos ha demostrado que A Lonely Sinner, y especialmente esta canción llamada Sinner, es música oscura, pero es tan bonita, con esta aura misteriosa, guitarrazos que también juegan muy bien con el concepto, no solo de Sinner, del tema Sinner, sino también de todo el álbum. Esta canción de casi 8 minutos de duración, pero que la disfrutas tanto que el tiempo pues no pesa, ¿no? Esta canción que es como una historia abierta. Así que allá vamos con Sam LCR y Sinner. I'm a sinner. Y ahí estuvieron nuestras 9 propuestas del mes en esta edición de marzo junto a Karina Cabrera, Zoila Antonio Benito, Rocío Santos. Y bueno, me ha dado muchísimo gusto escuchar todas estas propuestas que nos alegran mucho porque se vienen muchos álbumes este verano, o sea, muchos adelantos de lo que será. Y algo que me resuena mucho, Karina, quiero alinearlo con algo que sucedió por acá. Mencionabas como esta narrativa de batallones femeninos, ¿no? Con esto de la migración. Y cómo también podemos tener una mirada más global, ¿no? Con todas estas luchas sociales. Y justo ese fue el mensaje de Ana Tijoux, esta rapera franco-chilena, una de las voces más influyentes del hip hop en español, que estuvo presentándose aquí en Chicago la semana pasada. Y justo ella mencionaba esto, hay que mirar de manera más internacionalista, ¿no? Sí, estamos aquí, estamos parados donde estés parada, pero también qué está sucediendo, ¿no? Pensar en esto del pueblo palestino, todas estas luchas que también nos afectan a nivel global, ¿no? Así que creo que esto como que resume muy bien como que todo esto que estamos viviendo, ¿no? Y nuestras propias luchas como mujeres, ¿no? En la industria musical que hemos vivido y de las cuales pues seguiremos conversando. Pero, ¿qué viene para ustedes? Cuéntenme. Por un lado, bueno, seguimos creciendo con Ellas Resuenan, una colectiva donde estamos trabajando académicas, investigadoras, locutoras, periodistas, comunicadoras para hablar de una escena, la mexicana. Vienen muchas cosas, ya luego les estaremos contando qué se va a desarrollar porque, no saben qué sucedió en cuanto dijimos existimos. No nos nombrábamos porque somos muy periodistas y siempre estamos atrás de la información, ¿no? Pero en cuanto nos nombramos, aparecieron muchas oportunidades. Seguimos trabajando también en la colectiva Fortísimas para presentar esta iniciativa de ley de paridad en escenarios mexicanos aquí en México. Y pues desde Sonoridad vienen resúmenes y resúmenes de todo lo que sucedió en el primer trimestre en la escena en México. Solo déjenme decirles que se lanzaron más de 30 discos y con eso ya les estoy abriendo un panorama de qué increíble todo lo que está sucediendo y desarrollándose desde estas perspectivas de lo femenino, de ideas también globales, pero también muy locales, ¿no? Rescatando todas las realidades que se van enlazando con las otras realidades que también nos comentabas. Y pues bueno, ahí les estaremos dando toda la información. Ellas Resuenan, Colectiva Fortísimas y Sonoridad MX. Ah, cómo se me juntaron las colectivas el día de hoy, ¿verdad? Muchas gracias, Ro. Muchas gracias, Cari. Muchas gracias a ti que nos estás escuchando, que escuchas una edición más de Músicas al Frente. Finalizando, pues, marzo, un mes bastante importante para nosotras las mujeres, y desde aquí les envío un gran abrazo a todas nosotras. Un gran abrazo y mucha, mucha fortaleza, porque pues no solo conmemoremos marzo, sino también todo el año, ¿no? Porque estamos en constante lucha por nuestros derechos, derechos realmente básicos, ¿no? Que deben ser respetados y valorados en Latinoamérica y en el mundo. Y pues súper emocionada también de lo que nos traerá abril, ¿no? ¡Qué nervios! Y estoy segurísima que van a ser propuestas igual de buenas que las que tuvimos en esta edición. Sí, y por mi lado también como parte de aportar a la colectiva, porque bueno, también, o sea, está muy bonito como unir también México-Chicago, porque aquí justamente por la migración se está generando como una nueva ola de músicas. La semana pasada me tocó ver un show bien chido de una música que se llama Chillona, que me encantó. Justamente es esto de celebrar nuestras cuerpas como sean, ¿no? Y me encanta ver esto de la nueva generación, ¿no? Que quizá no tuvimos en mi generación, ¿no? Con estos miedos y todas estas cuestiones que ahora veo como que se están desarrollando de otra forma, ¿no? Pero por mi lado, pues por ahí estaré aportando a la colectiva Ellas Resuenan con algunas reseñas, así que visiten sonoridadmx.org y radiocosmicalibre.org y sigan el hashtag EllasResuenan2024 para que también se enteren de todo lo que está sucediendo. Y pues muchísimas gracias a todas, a todes que estuvieron en sintonía del programa Músicas al Frente. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Músicas al Frente es un programa mensual en formato de podcast. Síguenos en Spotify y Apple en el podcast de Domingos en Bócalo y recomiéndanos para que sigamos difundiendo a todas estas músicas que te presentamos. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima.